ahora tenemos aquí en el estudio dos invitadas. Nos las presento yo, Celina y Kimei. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien. Muy bien, muy muy bien. Cuéntenos qué hicieron en el festival desde que llegaron. Yo estuve ayer, que vine al panel. Me pareció interesantísimo las cosas que escuché en el panel. Estuvo re bueno. Era sobre editoriales queer y sobre ese debate que hubo. Estuvo muy interesante. Escuchamos poesías. Y luego al festival no me quedé. Pero y ahora que llegué hace un rato, que también vengo al panel, que me interesaba mucho la participación. Y bueno, ahí estoy, contenta. Muchas luces, mucha comida afuera, muy lindo. Hay mucha comida muy rica. Muy rica. Estuviste muy rica. Caminando por la feria. Sí, sí, la feria está a lo mejor. Ya llegué ayer y me compré un libro, no podía ser genio. Poca plata y sí. Lo primero que compré un libro, ¿viste? Estaba bueno. Sí, pero es un poco, ¿no? Cuando visitamos a ferias de este tipo, como buscamos una mesita editorial a ver qué es lo que los que escriben las personas, qué Perfecto. Es lo que se lee. Es como un... ideal. Exactamente, ¿verdad? Cosas lindas que uno, que a veces no la encontrás en otro lado, acá está concentrado en una calle, en un lugar, y eso está súper bueno. Yo creo que buena. No se encuentra en otros lados. Ah, mira. Es la particularidad, mira. Pienso yo, no sé, Kimei. Sí, estoy de acuerdo, a mí como que, nada, lo que me viene pasando, creo que sobre todo después de la pandemia hay una valorización muy zarpada de los espacios de encuentros, ¿no? Para mí, como que ese es el sabor, como que... Bueno, yo llegué hoy, hace un par de horas, anduve por la feria y después me mandé de cabeza a un taller de Kinky Vibe, Mel, que está en Kinky Vibe, que era, bueno, sobre nuestro universo de preguntas en torno a la asexualidad. Y nada, qué sé yo, me siento un montón de cosas muy muy bonitas porque creo que estamos muy cortos de espacio de encuentro, ¿no? O sea, y sobre todo en el espacio público, como que ya había una avanzada, ¿no? O sea, muy notoria desde el macrismo de esto de las restricciones del uso del espacio público. Y la pandemia vino a asentar eso mucho más, ¿no? Y es como todo un desafío darnos a ese trabajo. Pero nada, como con la reconfirmación cuando lo hacemos de que es muy potente lo que surge de estar habitando la calle, uh-huh. del modo en que lo estamos haciendo. Sí, y cuando iniciamos el programa, este programa que se llama Un Vicio Nuevo, arrancó, es un especial, le cuento a nuestras invitadas y le cuento también a los radioescuchas, es un especial pensado para acompañar estos dos días de festival aquí en el Olga Vázquez. Entrevistábamos hoy al principio a Cris Torno y nos contaba que a las 5:30 de la tarde ya había pasado 3 veces la policía municipal y que están como muy atentos a como son el enemigo, ¿no? Claramente, a que estas cosas no sucedan o molestar. Y es muy importante cuando finalmente se está llevando a cabo, se está sosteniendo. Vos, Celina, sos activista también. Sí, soy activista. Yo estoy acá en el Olga, estoy desde los inicios. Soy del Frente Popular de Río Santillán, Corriente Plurinacional, y además soy de la Cátedra Libre Virginia Volten. Ahí compartimos espacio con Cris también, ¿no? Que hoy estuvo con Cris Torno. Y una cosa que me gusta de este festival, además, era cuando yo los escuchaba, les cumpas, hablando de que lo estaban armando, y decían una cosa que iban a empapelar toda la ciudad. Y a mí me causaba un poquito, no será para tanto, que yo. El otro día andaba en el colectivo por la calle 1 y 60 y pico, está todo empapelado. Hoy pasé con el colectivo por Plaza Italia, está por todos lados. Y es como emocionante, diríamos, ¿no? El esfuerzo que han puesto nuestros compañeros, nuestras compañeras, compañeres, como para poder hacer esto, ¿no? Eso, descubrir la calle nuevamente, estar otra vez en la calle, y no importa que nos estén amenazando, porque la verdad que siempre nos van a amenazar, pero que no da, ¿viste? Sí, es igual. Y eso es re importante. Sí, se está haciendo y igual. Se está haciendo y la gente está viniendo y está súper bien y bueno, eso. No negarnos estas posibilidades, ¿no? Sí, y impregnarlas así como de tufo erótico y irreverente, ¿no? Porque es como, qué sé yo, eso, lo pacata que se ha vuelto esta ciudad. Uh-huh. Digo, no es casual, ¿no? Y esto, o sea, es una forma de habitar, ¿no? O sea, estamos habitando esto, digo, impregnando a pleno, dando sentido al espacio público de una forma que se está cercenando, ¿no? Y persiguiendo constantemente. Entonces, sí, eso es muy zarpado, sí. las disidencias han tenido esta posibilidad, ¿no? En la zona de La Plata, viste esa cosa dicotómica que tenemos en las ciudades, por un lado pacata, como decís vos, pero por otro lado, no sé, un gran festival de carnaval en la Plaza MoMA, diríamos, ¿no? Este rescate, lo que vamos a hacer el sábado que viene con la Marcha del Orgullo, es decir, me parece que eso está, la marcha, y que además coincide con lo de Tehuel, ¿viste? Entonces, como decís, por un lado eso que te mata y por otro lado esto que te revive. Es decir, las dos cosas juntas. Están súper bien, diríamos. Coexisten, están... Ahí está. Sí. Y es una ciudad muy activista, yo creo que justamente por eso, ¿no? Una por el caudal de gente que viene y va, y otra porque es una ciudad bastante conservadora. Uh-huh. Nos enteramos, haciendo preguntas sobre la marcha del 11, que la Plaza La MoMA es la única plaza de La Plata que no se puede usar para hacer actos públicos. Vos podés hacer una camping en Plaza Moreno, pero Plaza La MoMA no se puede. Entonces, bueno. Les molesta a pleno, sí. Como que tienen actitudes concretas sobre nuestra propia existencia. Vos querés hacer una marcha y terminar en La MoMA y supuestamente es ilegal y no lo podés hacer. Claro, que... sí. ¿Y dónde son los espacios para lo político y cuáles no? ¿No? O sea, ahí... Digo, ¿y quién lo decide? Porque, viste... Sí. Y eso, digo, a mí me pongo así media fija con datos que no se comparten y que no son, ¿no? Como... ni han sido noticia de medios alternativos demasiado, pero, o sea, muchísimo menos pensar, ¿no?, en que alcance una difusión de más masiva, como es el hecho de que la ciudad de La Plata es el departamento de Buenos Aires con mayor causas judiciales a mujeres trans y travestis, ¿no? O sea, de todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, y es a su vez... la capital, con todo lo que significa esto, la capital nacional de los travesticidios. Porque entre el 2019, entre diciembre del 2019 y junio-julio de este año, La Plata contaba con el 25% de los casos de travesticidios y transfemicidios de todo el país. Con lo que eso significa, ¿no? Digo, entonces nos dicen que tienen de parte del gobierno un compromiso con nuestro sector. Yo escuché eso de la boca directamente de Axel Kicillof, pero después bancan a Bernie, ¿no? Que se hace campaña a partir de decir, bueno, desbaratamos con 2.000 horas de escucha tantas bandas trans de narcotraficantes, ¿no? Entonces, digo, bueno, eso, tiene mucha potencia que estemos animándonos a evitarlo, aún con el amedrentamiento, ¿no? Porque a mí estuvimos charlando con Cris Torno ayer, y creo que antes de ayer también, porque este festival cuenta con el reconocimiento de cultura y educación del municipio, y sin embargo viene otro sector del municipio a decir, ojo, porque si ustedes siguen adelante, procederemos al desalojo. Realmente el amedrentamiento no es solo en lo simbólico, no es todo lo que cuesta mantener nuestras existencias que son constantemente asediadas en estos espacios, bueno, en todo qué lugar se salva, ¿no? Pero digo, en el contexto platense, con todo lo que acabo de decir, pero además, digamos, está el amedrentamiento directo, ¿no? Así como, che, si vos seguís, digo, y bancarlo acá con nuestros cuerpos, me parece que es súper potente. Sí, es muy potente. Sí, bueno, y además lo que significó toda la lucha contra el código, ¿no? El código de convivencia, va. Inconvivencia que plantea esta gente. Bueno, salió igual el código. Horrible, diríamos, ¿no? Pero en última instancia, viste que sale el código, está la ley, que es re mala, re jodida, pero por otro lado se puede hacer esto, ¿viste? Y poner resistencia. Sí, es correlación de fuerza. El código es bizarrísimo. No, el código es lo peor, ¿viste? Y además en esas marchas estuvo bueno, pues se unió la comunidad de disidencia, las manteras, todo el activismo, toda la gente que habita en las calles, habita muchísimas veces para comer. Es decir, porque tiene que ver con comida, con posibilidad de seguir viviendo, lo que es Plaza Italia, lo que significa otros lugares, ¿no? Si no, ¿dónde trabajaría todos esos compañeros, compañeras? Muchos de ellos migrantes, ¿no, Kimei? Sí. Sí, ya no, y no está reducido tampoco solamente a Plaza Italia, ¿no? Sí, no, claro. Plaza Rocha se ha convertido también. Sí, ¿no? Sí, toda la calle 7. Ahí hay algo re importante de lo que estabas señalando, Celina, sobre... También como a partir de que estos últimos 2 años de gestión ha sido nacional, ¿no? Ha sido como de repente bandera pública los derechos de la población LGBT, ¿no? Y de repente las condiciones de hambre crecen igual, los porcentajes de población carcelaria crecen igual, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y se tiende como a... Hay muchos sectores que tienen un interés, sin más lejos el arzobispo de La Plata, en avanzar con plantear que hablar de derechos de la población disidente sexual y de género, o población LGBT, o nombrémonos como nos querramos nombrar, no es hablar de políticas económicas, no es hablar de políticas contra la pobreza, ¿no? Donde construyen un imaginario, ¿no? Sujetos hipotéticos donde parece que las trans y las travestis fuéramos, y fuéramos a Oxford, cuando en realidad somos parte de la población, o sea, dentro de esos sectores vulnerados, somos de la población, digamos, también más vulnerada, ¿no? O sea, ¿cómo es la interseccionalidad de la vivencia de una persona migrante que además es trans, o lesbiana, o marica, o no binaria? Y, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay un sentido muy potente, y después hay algo que pasa acá, que se ve, que es, que sí creo que es algo que es muy propio de nuestras historias y que tiene mucha potencia, que es esta manera de resistir celebrando, ¿no? O sea, ante el constante avance digo, porque inevitablemente nos amargan, nos quitan compañeras, nos amargan, y sin embargo, nuestra manera de oponer y ahí reside nuestra potencia, es que celebramos con la memoria de nuestras muertas, con la... qué sé yo, esto, ¿no? Como bueno, sí. Ayer escuché a Nicolás, que era el que coordinaba no me acuerdo el apellido. Nicolás. Olfer, ahí está, sí. El que coordinaba ayer el panel de ayer y dijo una palabra que a mí me gustó, dijo resistencia festiva, porque se discutía sobre el tema de resistencia y sobreviviente, ¿no? Interesante el debate, ¿no? Porque uno a veces lo tiene como instalado, ¿sí? La resistencia, somos sobrevivientes, pero en última instancia también hay que darle vuelta a las palabras mismas que decimos, ¿no? Resistencia festiva está súper, ¿no? Me encantó. Sí, con respecto a que... a que la resistencia no tiene que ser solemne y gris y como la pintan, ¿no? Donde dicen, bueno... El uso, ¿no? Claro. Se preguntaban en el panel de ayer sobre a veces esto de tenerla tan incorporada, se la repite, se la vacía de contenido. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que decimos cuando decimos resistencia? No quería olvidarme, podemos invitar a los oyentes a la marcha que se va a realizar el próximo fin de semana. Sí, ¿no? Sí, salimos a las 15 de Plaza Moreno y ahí va. Larga marcha como hacemos. Larguísima, ahora, estamos acostumbrados. Qué ganas de caminar, chicas. Está bien, y nos preparamos para el veranito. ¿Puedo pasar otro chivo? Que me acordé también que hay un festival, que ya no me acuerdo ni el nombre, pero en Ensenada, que va a estar muy bueno también este martes, antes del feriado. Que lo organizan desde el consultorio La MOMA del Hospital Cestino con los usuarios del consultorio, como un espacio donde van a, como para apoyar los emprendimientos autogestivos de las personas que van al consultorio para la diversidad que se llama La MOMA. Y para mí es repotente porque en Ensenada cuesta muchísimo más, ¿no? O sea, abrir y nada, eso. También pasar el chivo que desde la 1 de la tarde ahí por... Igual, no puedo decir bien la dirección, pero bueno, pasar al chivo. Por Ensenada. Por Ensenada, cerca del hospital, o sea, cerca del Cestino. Se googlea y esas cosas. Eso, ¿no? Eso.